contigo y tomado de la mano. Desde este sitio, en esta habitación, conociendo de tu vida y de tantos que has vuelto locos, y a otros perder la razón. De la mano por la calle con Sofía, intentando entender, saber que está, saber que está bien, todo por un bien, intentar conocer. Desde este sitio y en cualquier habitación.